Si el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quiere finalmente solicitarle a la Subsecretaría de Cultura y de las Artes, o bien vía Seremi de la Cultura, 40 millones de pesos para la actividad de los mil tambores, me parece que lo más lógico y democrático es que se haga una consulta ciudadana a los vecinos y vecinas de la comuna de Valparaíso, a través de un mecanismo donde se va a preguntar a los ciudadanos de la comuna de Valparaíso. Este procedimiento se hará previo acuerdo entre la Subsecretaría de la Cultura y la Alcaldía o el municipio de Valparaíso, y según el resultado que se obtenga de esta consulta ciudadana, si es favorable, que la Subsecretaría le entregue vía rendición de cuenta posterior, por cierto, los 40 millones de pesos. Y si finalmente los vecinos y vecinas de Valparaíso establecen lo contrario, me parece que lo más pertinente, lo más lógico y lo más razonable es que en la Subsecretaría de la Cultura y las Artes no le entregue los 40 millones de pesos para una actividad que en definitiva es privada y que ocasiona o bien origina más de un 400% de aumento en las incivilidades.